¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, 16 de noviembre, con temperaturas ya muy agradables, pues el fin de semana entró el Frente Frío, creo, número 9, lo cual está deteniendo la formación de huracán en el Caribe Occidental, ahí enfrente de Nicaragua, por ahí en el Caribe Occidental está pues una formación que tiene ya probabilidades de ser huracán o tormenta, si no es que ya la nombraron para estas alturas. Pero hay que estar informados, al parecer. Va a quedar solamente en Centroamérica, o sea, va a entrar por a Nicaragua o a Guatemala o a Belice, pero de todas formas hay que mantenernos informados porque pues nos puede dar un susto. Ya tuvimos, ¿qué? Tres, cuatro sustos de huracanes cercanos a la península en esta temporada. Ya estamos a 15 días de que se acabe oficialmente la temporada de huracanes. Hay que mantenerse informado. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 5080 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa en el radio, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. Y en la conversación de esta tarde me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. También a toda la querida audiencia. Muy contento, como siempre, mi querido Roberto, de estar aquí contigo, acompañándote un rato para una plática. Y bueno, pues, como dices, que hemos tenido mucha suerte de que no haya llegado malos tiempos con huracanes y cosas de esas, a pesar de que han habido conatos de que vienen. Afortunadamente no. Esperemos que así termine dentro de 15 días más la temporada y podamos haberla pasado sin ninguna consecuencia, que estemos todos muy bien y que terminemos el año a todo dar como debe de ser, ¿no, mi querido Roberto? Pues sí, hay que terminarlo a tambor batiente. Gracias a Dios, un año más que logramos cargar peregrinos. Bueno, todavía falta. No voy a cantar victoria, pero pues ya estamos cerca de cargar peregrinos otra vez en esta temporada. Y hablando de cargar peregrinos y ya las fiestas decembrinas, déjame, te invito, fíjate a esta. Cantos nocturnos, Ak Abil Ka'ay, estos cantos nocturnos que son en el marco del décimo aniversario del evento de la Wadi, invita al recital literario musical nuestros amigos de la Wadi, de la Unidad de Proyectos Sociales de la Wadi, nos invitan a estos cantos nocturnos donde va a haber un quinteto de cuerdas, Gustavo Ríos, tenor Elliot Lara, poesía en maya del grupo de danza Al Son de la Música. La verdad que un evento cultural muy importante, cada año lo hace la Wadi y cada año nos invita, va a ser en noviembre 28, es jueves, a las 8 de la noche, en el Museo de la Canción Yucateca, que está allá en la calle 57, 50 por 48. Mejorada Mérida, Yucatán. Un gran evento, doctor. Bueno, a ti que te gusta cantar, ¿no? Pues allá te voy a mandar la invitación. Claro, claro Concierto que sí. a beneficio de los proyectos sociales de la UADY. Donativos 350, zona 1 y zona 2, 250. La verdad que muy barato para la calidad de los artistas que se presentan. Usted puede comprar los boletos en Ópticas Espada, en el auditorio en el auditorio La Isla, Electrónica González en las dos ubicaciones y en el teatro Armando Manzanero. Así es de ¿Para que cuándo es? ¿Para el cuándo es? 28, jueves 28 Jueves 28. de noviembre a las 8 de la noche. Pues ya Igual. mero, y esto ya está muy, muy cerca. Claro Pues que sí, sí, la próxima semana ya hay que vamos a estar ahí muy cerca para que pues acudan amigos a este concierto, cantos nocturnos de la UADY. Ha de Bueno, estar interesante. mi querido doctor, el tema de hoy, vamos a empezarlo. Claro que sí, mi querido Roberto. Ahora el tema que tenemos es, no dejarás de procrastinar hasta que sigas estos 5 hábitos de productividad. Y vamos a recordarles a nuestros amigos qué significa procrastinar. Dice, es postergar o diferir tareas importantes, incluso cuando se tiene la posibilidad y el tiempo para hacerlas. Puede afectar acciones, conductas o la toma de decisiones. No se trata de una forma de pereza ni de una mala gestión, sino simple y sencillamente dejarla para otro tiempo, ¿no? Fíjate ¿Cuántas que veces? A esto de ver. la procrastinación se ha Sí. visto, pues, ¿cómo llamarle? Se ha visto exacerbada por el uso de los aparatos telefónicos. Bueno, desde el uso de los MSN, ¿te acuerdas? Los mensajes, y Así desde el es. uso de del correo electrónico. Porque antes era lo que te distraía cuando revisabas tu correo electrónico a cada rato, ¿no? O sea, y te distraía de lo que estabas haciendo, ¿no? O sea, el mundo digital es el que ha exacerbado este, pues no sé cómo llamarlo, hábito o mal hábito de la procrastinación, doctor. Lo que pasa, mi querido Roberto, es que nos quita la atención, ¿no? Muchas veces no estamos tan atentos o estamos muy atentos en lo que debemos de hacer, pero nos distrae con esta situación y luego lo dejamos para después cuando debemos definitivamente de atenderlo para avanzar. Yo así le llamo, ¿no? A mí me gusta tratar de avanzar diariamente con todos los pendientes y con todas las situaciones que tenemos. Una de las cosas por las cuales a mí me ayuda mucho y que seguramente muchos de nuestros amigos de la audiencia tienen, pues es llevar su agenda, ¿no? Y cumplir con ella, pero en tiempo y forma para que entonces vayamos avanzando y no se nos vayan olvidando o lleguemos a procrastinar cosas que de verdad pueden ser importantes. También puede ser que queremos agarrar muchas cosas, echarnos muchas cosas a cuesta y entonces es por eso que también eso puede hacer que dejemos de hacer las cosas que más nos interesa y más debemos de atender. Pues sí, digo, esto de la procrastinación, fíjate, y ahorita con lo que dijiste, reflexionando, ¿sabes dónde empiezas a aprender a procrastinar? El uso No. del teléfono. Yo me acuerdo que aunque estuvieras en una junta o estuvieras con alguien en tu oficina, si sonaba el teléfono, siempre le da uno prioridad al teléfono. Bueno, antes, a Sí. mí, un jefe que tuve, a mí me dijo, oye, el teléfono cuando estás con alguien, pues no, no, ni lo contestes. Por eso tienes secretaria, ¿no? Así es. Pero bueno, y a la secretaria, pues también la daba instrucciones de que, aunque fuera mi jefe, no me pasaba ninguna llamada cuando estaba con alguien en la oficina. Porque ¿a poco no te pasó que suena el teléfono y dejas todo lo que estás haciendo por contestar el teléfono, ¿no? Y para Así que es. luego te diga, no, me equivoqué de número, Así pan. es. Mira, lo que pasa es que definitivamente ese tipo de situaciones hay que priorizarlas. Tú sabes que a veces cuando estás en una junta, no solamente es hasta de mala educación el hecho de que tú atiendas tu teléfono, sino que realmente debes de aprovechar esas juntas para poder avanzar y llegar Claro. a acuerdos que concreten los avances de tu empresa. Y sí, debemos de hacer caso omiso o poner en silencio nuestro teléfono, como tú dices, o ponerles un recado en el cual nos comunicamos contigo en un ratito, ¿no? Pero siempre hay que estar atentos en lo que estamos haciendo en el momento. Absolutamente, doctor, pero bueno. Interesante el tema, no se me vayan amigos, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito, sabadito alegre ya con estas temperaturas. La verdad que pues es la mejor época del año aquí en nuestra hermosa Mérida, a disfrutar el fin de semana. Y bueno, yo espero que ya se usted esté preparando para las posadas, para el puente Guadalupe Reyes, que ya está cerca, ya huele a, ya huelo hasta rosca de Reyes. Bueno, todavía le falta. Bueno, pues oye, y las posadas, ¿no? Hay que echarse todas las posadas. Yo ya estoy en modo posada. Así es de que me pueden ustedes invitar a todo lo que, a todas las posadas. Estoy a su disposición. Pero bueno, antes de eso, déjenme darles una recomendación. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, a una cuadra de la plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. Miren, el medio interno es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar tareas de la casa en un horario 2 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Miren, este modelo es ideal para los papás y las mamás que trabajan hasta la tarde, que luego no tienen dónde dejar a los chiquitines y pues si los dejan en el centro educativo, mire, ellos no solo van a realizar las tareas, van a tener actividades a través de juegos que fomentan el aprendizaje divertido, van a practicar el inglés, van a practicar la computación, van a tener un gran apoyo de maestros supervisados. Maestros calificados les incluyen el almuerzo completo y balanceado para cada alumno y la verdad que yo ya conocí las instalaciones, tienen una cocina sensacional en el centro educativo, así es de que todavía tienen espacio, amigos, márqueles 9991 617440. 9991-617440. Repito, están ubicados en la calle 57 por 46 y 48 Centro, aquí en Mérida. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de control odontológico, con este tema de la no dejarás de procrastinar. Yo creo que todo mundo procrastina, ¿no, doctor? Bueno, antes, como dice aquí, lo dijiste, la procrastinación no es la flojera. Porque lo que la flojera te da es la fiaca. ¿Te acuerdas Sí, de sí, aquella sí. película o la Así es, fiaca? así es. Mira, Así es. no había dicho esa palabra en quién sabe cuánto tiempo. A todos nos da fiaca y procrastinar, ¿no? Mira, y puede ser que a lo mejor procrastinamos cosas importantes que puedan no hacer que avance nuestro negocio, pero lo dejamos porque a lo mejor no nos interesa tocar ese punto por alguna circunstancia o porque tenemos muchos pendientes y pensamos que los otros pendientes que son más importantes que este, y a veces nos echamos mucho más responsabilidades encima y no delegamos, mi querido Roberto, que eso nos ayudaría muchísimo para poder delegar, cumplir con todos nuestros compromisos y también esa procrastinación que hemos hecho, pues asumirla para avanzar de manera personal, atendiéndolo, para que podamos evitar dejar para poder dejar la procrastinación. Yo trato por ejemplo, en mi forma de vida personal, de no dejar nada nada pendiente. Siempre van a haber pendientes, pero trato de avanzar con ellos. Y la mejor forma es atendiéndolos de forma directa. La mejor forma es hacer, bueno, hasta que Alexa te los recuerde, por ejemplo, para que haya un recordatorio. Oye, por favor, no se te olvide a tal hora cita con fulano de tal o atender cierta cosa. Hay que echar mano también de la era digital para que nos apoye, recordándonos las cosas importantes que tenemos que hacer y no las dejemos para otro tiempo. Claro, y bueno, como nos dice aquí quien escribió este reportaje, Roxanne Klein, que fíjate, nos dice que esto a los emprendedores o la mentalidad de emprendedora suele motivarlos la idea de perseguir más oportunidades, ¿no? Yo conozco gente que, bueno, hasta les llamamos workahólicos, ¿no? Que quieren, digo, es importante y es que Sí. sean proactivos y ambiciosos, pero creo que tratar de hacer demasiadas cosas a la vez, pues no te vas a enfocar en todas, no vas a tener el mismo enfoque ni la atención, y eso también te hace daño, ¿no? Es mucha responsabilidad. Fíjate que esto a muchos emprendedores, sobre todo cuando empiezan, doctor, donde ellos hacen todo, ¿no? Ellos abren el local, barren, cobran, facturan, empacan, hacen el producto. O sea, que pues es el camino de un emprendedor, ¿no? Pero Claro. eso te resta eficiencia. Ahí es donde corres el riesgo de procrastinar, ¿no? Sí, efectivamente, Roberto, además, pues es normal que pues al abrir uno un negocio, pues tenga que hacerle de todo. No solamente porque está uno aprendiendo, sino porque también no tienes los recursos suficientes como para contratar a mucha gente y que te ayude o que te echen la mano en las cosas que se tienen que hacer. Pero a medida que vaya creciendo la empresa, por supuesto que debes de ir creciendo también en el número de trabajadores bien seleccionados que tengas para que entonces delegues en ellos las situaciones que tú consideres y que no procrastines nada. Ahora, también la otra situación que tú mencionaste ahorita en este momento es que hay muchas gentes que tienen, a los emprendedores que tienen tantas cosas en la cabeza que quieren hacer de todo. Yo conozco mucha gente que desde que los conozco han cambiado 20 veces de trabajo o 20 veces de negocio, pero no le dan tiempo suficiente para que el negocio primero que pusieron funcione. Entonces, eso, en lugar de enfocarse y a tratar de que ese negocio salga, empiezan a buscar otras alternativas sin haber madurado y dejado listo el primero. Entonces, ahí están haciendo un lado, están procrastinando el negocio que primero habían puesto. Claro, bueno, eso lo denominan el síndrome del objeto brillante Ándale, o la así es. ardilla que usan para describir a las personas que con frecuencia saltan de un proyecto a A otro. otro. Aunque he visto personas con estas características tener éxito, pues sí, pues son multitasking, ¿no? La capacidad También ahí depende de eso, pero Pero ¿cuántas en 1 millón, mi querido Roberto? bueno, pues sí, ahí tienes a Elon Musk, ¿no? Ese Sí, pero ahí cuate, está. ¿cuántos proyectos tiene? Y en todos tiene, bueno, él lo dice, Pero ¿no? Él, sus colaboradores, que no estén dispuestos a trabajar 20 horas al día y de noche, pues no los quiere, porque ese cuate parece que no duerme, o sea, y brinca de un, ahora ya va a ser secretario de Estado en Estados Unidos, ¿no? pues él tiene muchísimo dinero, el hombre más rico del mundo, y por supuesto que él en su cabeza y en su y sería ilógico que nada más tuviera un solo negocio. Qué bueno que tiene muchos, que crea muchas fuentes de trabajo, pero primero tuvo que haber consolidado uno. Y el primero que consolidó fue el que le dejó para ir abriendo los otros. Entonces es importante que consolides primero tu primer negocio, que esté perfectamente bien, que no lo pierdas de vista para que siga creciendo, pero sí, efectivamente, a la par pueden irte saliendo otras oportunidades de negocio que entonces te van a quitar tal vez un poco de atención del primero, pero para el primero tú ya tienes a la gente elegida, adecuada para que lo lleve a cabo y tú ya puedas distraerte en el otro. Absolutamente, eso que dijiste al final es, creo, la clave, ¿no? El saber delegar y sistematizar tu negocio para que Así es. funcione sin ti y tú Sin puedas ti. ir a hacer otro. Pero bueno, vamos a ir Así un es. corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, fin de semana. Mire, déjeme darle una recomendación. Ahora que es fin de semana, visite a nuestros amigos de Century 21 Grupo Oromas ME. Es una reconocida agencia inmobiliaria. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente. Con una sólida trayectoria global, déjeme decirles, Century 21 está en más de 20 países. Century 21 Grupo Oro tiene 32 años de experiencia y cuentan con un equipo de profesionales capacitados y certificados. Nos dedicamos a brindarte asesoría integral y soluciones a medida para todas tus necesidades inmobiliarias. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu ideal, tu hogar ideal o la inversión perfecta. Déjenme decirles, amigos, ellos tienen proyectos de inversión en naves industriales muy redituables. Así es de que, pues, es un proyecto de inversión inmobiliaria perfecta. Búscalos, Century 21 Grupo Oromas ME, al teléfono 9992 26 97 89, 9992 26 97 90, o escríbeles a contacto arroba C21 Grupo Oro ME.com y búscalos, están en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206, es la calle lateral de City Center. Y créeme, tienen proyectos de inversión inmobiliaria muy redituables. Century 21 Grupo Oromas ME. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y le estamos platicando a usted estos cinco hábitos de productividad, doctor. Ya les dijimos que no tengan que hacer muchos roles, que hay que enfocarse en uno por uno, Así o el es. síndrome del objeto brillante, que no brinquen de un proyecto a otro. ¿Y con qué más seguimos, doctor? Bueno, muchas de las veces, mi querido Roberto, es importante también reconocer que nosotros dejamos para otro tiempo hacer las cosas. Y eso lo suele suceder, que mucha gente posterga o procrastina regularmente las cosas y no las ataca de frente para poder resolverlas. Para eso debemos de darnos cuenta cuáles son nuestras prioridades. Entonces, Claro. si nosotros no tenemos esa capacidad de priorizar y tenemos que hacer una lista de nuestras cosas, documentarlas y ver cuál es lo que es más importante para que entonces podamos nosotros llevar un orden de lo que se debe de hacer y no desviarnos y saltar de como tú dices, de una tarea a otra, porque de esa forma no vamos a complementar ninguna. Y es tan bonito, mi querido Roberto, cuando te das cuenta que vas avanzando en las cosas, cuando esos pendientes que tienes los realizas y los sacas adelante, luego, luego te das cuenta de los avances que tienes en tu vida profesional y en tu vida personal, porque también esto son situaciones que se manejan de forma personal. En tu vida personal no solamente todo es negocio, también procrastinamos situaciones personales que si no las atacamos de frente, después se nos vuelven problemas mayores. Entonces, hay que hacerlo y de verdad nos damos cuenta de que hay que se avanza y se avanza bastante bien. Para Fíjate, eso, sí, dime, dime, dime, dime. Dime, dime. me hiciste recordar que en la mayoría de las ocasiones, cuando no priorizas las tareas que tienes que hacer, generalmente se te olvidan cosas que tienen un deadline, que tienen una fecha límite, ¿no? Así Como es. cosas tan simples como apagar la luz, ¿no? Y Pagar tu cuando ya tienes tarjeta. afuera a la gente de compañía de luz porque te van a cortar la luz, sales Así corriendo es. para ir a pagar, ¿no? Entonces, Así pues es. eso es procrastinar porque no priorizaste lo que tienes que pagar. Y sobre todo, pues esas que tienen una fecha límite para realizarse, pues más vale que las tengas priorizadas para que no llegues andar corriendo, ir a pagar el Al teléfono, la límite. luz o la Al renta, límite, exacto. etcétera, Sí. ¿no? No, y además fíjate que a veces tenemos el tiempo y tenemos el dinero para poderlo hacer y lo dejamos por hacer alguna otra cosa y se pasa el tiempo inútilmente. Y nos hemos dado cuenta siempre, aquí lo hemos comentado, que el tiempo es algo que no se puede recuperar y si nosotros lo aprovechamos eficientemente, de verdad, se van a sorprender de los avances que van a tener ustedes en su vida profesional y en su vida personal. Para eso, para que no nos suceda eso, aquí hay cinco puntos que son importantes. Uno, hay que poner recordatorios, mi querido Roberto. Dice, aquí esta persona dice que es fan de los recordatorios, que programa tantos que combate la procrastinización simplemente molestándome a mí mismo, o sea, lo hace a propósito Pues sí, para que Alexa, no ¿no? se me Ahí la olvide, ¿no? tienes. Pues sí, cuando tengo una tarea que me da flojera hacer, uso varios recordatorios para motivarme. Utilizo también, ahí está la Alexa, como dices, hasta cintas adhesivas o algo que se amarra en el dedo, ¿no? Para que se recuerde que tiene que hacer algo. Pero es así, es para aquellas personas que realmente tienen muy mala memoria, ¿no? Pero Oye, bueno, necesitamos. pues de ahí surgieron los post-it, ¿te acuerdas? Así es, los post-its, Que sí. fue un, pues un, como un Éxito. invento fallido de 3M, que un investigador, un inventor que tienen los de 3M, le dijeron que tenía que conseguir un pegamento súper resistente y no le daba y encontró que el post-it pues no se Sí. pegaba en el papel, pero tampoco era muy resistente, pero que era muy Okay. fácil porque una notita la podías pegar en cualquier lado sin ocasionar que se le pegara el pegamento o que se quedara permanentemente. Y pues eso salió muy bueno para esas notitas de recordatorio, ¿no? Definitivamente, ese tipo de situaciones siempre nos ayuda. El número dos, nunca prometas más de lo que puedas cumplir. También aquí lo Pues hemos sí. dicho muchas veces, si te comprometes con alguien a terminar una tarea en un periodo de tiempo y no lo haces, tu credibilidad disminuirá. El consejo que debe uno de llevar es, hay que evitar esto dándote un tiempo suficiente para poder cumplir con la tarea, pero independientemente de eso, hay que platicar con el cliente para que sea en determinado momento flexible en caso de que sea algo difícil para ti poder cumplir con esas fechas o con la hora. Pero creo que siempre es muy importante el saber y conocer perfectamente bien hasta dónde nuestros límites para saber si vamos a poder cumplir o no. Claro, creo que esto que dices es importantísimo. Yo siempre les recomiendo, por ejemplo, a los negocios que se comprometen a la entrega de productos, al vendedor, yo les recomiendo siempre, date un colchón. Si tú sabes que lo puedes entregar en 3 días, di o comprométete a entregarlo en 4 días. Claro. Porque si lo entregas en 3, pues vas a quedar muy bien, Muy bien. te van a querer Claro. comprar más. Y Claro. ese es un truco muy bueno, ¿no? Pero hay que saber exactamente cuándo vas a cumplir y date un colchoncito por cualquier cosa, ¿no? Eso es superar las expectativas del cliente y pues eso te va a favorecer mucho más que Claro. simplemente intentar o dar excusas de por qué no llegó, Claro, o por qué no cumpliste. para eso también, mi querido Roberto, acuérdate que es muy importante el tener un eficiente equipo de trabajo para que tú te puedas comprometer así con unos buenos proveedores, para que te puedas comprometer en esas entregas antes de tiempo, ¿no? Claro, absoluta, o un buen sistema, ¿no? Claro. Que también, bueno, pues amigos, esto y más, muy interesante la conversación. No se vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde. Tarde de la Reforma, amigos, a esta hora, pues ya se sed. No queda otra más que pasar a la Reforma a echarse dos como la gente, que déjeme decirle que esta semana la Reforma tiene flautas de res al estilo México, esas flautas al estilo cantina, la Reforma es verdaderamente un especial. Esas flautas de res con su lechuguita, su cremita, su jitomatito, su salsa, no, hombre, un verdadero agasajo que el chef Eliseo pues las hace verdaderamente al estilo cantina y con dos cervezas bien frías, pues hombre, ¿qué nos da el calorcito a estas horas? Así es de que vámonos a la Reforma, ya sabe que la Reforma pues tiene usted que hacer reservación porque se llena 99 94 61 90 86 y más vale que la haga temprano porque pues luego ya no hay lugar. Y pues a disfrutar las delicias de la Reforma, la auténtica cantina, los tacos de suadero, el chamorro al horno, las clásicas, cerdo en morita, los chiles rellenos, la verdad que estos platillos de la Reforma son un verdadero agasajo. Ya sabe dónde está la Reforma, es Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, en la colonia México Norte, a una cuadra de los casinos. Igual y por allá nos vemos y nos saludamos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico y nos está platicando estas tareas que finalmente no debemos de retrasar para no procrastinar. y cómo podemos mejorar nuestra productividad laboral. ¿En cuál vamos, doctor? Claro que sí, mi querido Roberto. Bueno, pues hay que establecer metas alcanzables. No hay que prometer lo que no vayas a cumplir, lo que estábamos comentando. Entonces, sí hay que hacer las metas alcanzables porque muchos emprendedores tienden a establecer metas que son muy difíciles de alcanzar. A mí me gusta más la idea de que tú mismo vayas viendo tus capacidades y la de tu grupo de gentes, y que las vaya resolviendo adecuadamente y que sean algo que tú te sientas conforme, que te sientas a gusto con el resultado de las mismas, para que no las procrastine uno. Y el número 5, que es la mentalidad. Siempre hay que tener una actitud positiva. Lo que siempre hemos comentado aquí en nuestro programa, en tu programa, perdón, con nuestros amigos, es el hecho de que estemos muy conscientes de que tengamos una mentalidad positiva, tratar de hacer las cosas que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. El tener esa actitud siempre va a hacer que los resultados sean positivos. Y además, la mentalidad positiva puede mejorar significativamente las posibilidades de tu éxito. En lugar de centrarte en la negatividad, si tú tienes, si nos regresamos un poquito, si tú te pones o estableces metas inalcanzables, pues entonces vas a darte cuenta que no vas a poder llegar a cumplir con ellas y entonces tu mentalidad va a ser negativa. No vas a estar checando que las metas que te propusiste lograr, en vez de terminarlas antes, a lo mejor no las vas a cumplir. Entonces es muy importante que uno tenga una mentalidad positiva para poder lograr las cosas, avanzar y no procrastinar. Mira que mencionaste algo que es muy importante, que amigos, las metas, aunque sean, pues deben de estar a tu alcance, no de una manera cómoda, porque tiene que haber Claro, cierto esfuerzo. reto para alcanzarlas. Pero lo que dijiste, la actitud positiva es la que es la energía que te mantiene motivado para poder continuar, aunque tengas vicisitudes, porque como yo siempre le he dicho, las circunstancias siempre serán adversas. Adversas. Entonces, la actitud positiva, entre otras cosas, te hace más resiliente, o sea, te hace el ser Adaptarte. positivo ante lo que te está pasando, te hace superar, eso quiere decir que te hace resiliente. Te haces que puedes recuperarte más rápido, que puedes sobrepasar las barreras, etcétera. Que creo que en la actualidad, doctor, Sí. sobre todo en nuestro país, donde tenemos un panorama verdaderamente complejo y con nubarrones por todos lados, pues hay que mantener esa actitud positiva, porque, amigos, pueden mejorar significativamente, independiente de las circunstancias en las que estamos atravesando, ¿no crees? Claro, porque definitivamente, como tú dices, una gente que está viendo las cosas positivas ve diferentes caminos para poder llegar a lograr el éxito. Y cuando tú tienes una actitud negativa, no lo logras, no lo ves, eso se te cierra el mundo. Como dicen, se me cerró el mundo o se te cerró el mundo. Efectivamente, es porque tu actitud no es una actitud positiva. Cuando tú tienes una actitud positiva y el camino que elegiste no está saliendo como debe de ser, inmediatamente vas a ver otra alternativa que puede ayudarte a lograr el objetivo que tú habías planteado para tener éxito. Absolutamente. Esa mentalidad, junto con la actitud positiva y junto con el agradecimiento, es el que te hace ver otras posibilidades, amigos, porque si no agradecemos lo que tenemos, Va a ser muy difícil que usted vea otras posibilidades o abra otras posibilidades. La generosidad, la actitud positiva, te dan una mentalidad de crecimiento en lugar de una mentalidad fija, ¿no? Y te da mejor vida, te da salud, te da tranquilidad, te da paz y te da felicidad. Pues sí, que a eso venimos, ¿no, doctor? ¿O Así qué? es, así es. ¿Eh? Así es, querido Roberto. Hay que tratar de hacer las cosas como siempre le hemos dicho, con alegría, con las mejores intenciones, con mucho optimismo y con, de verdad, con muchas ganas. No de procrastinar, sino de avanzar. Bueno, yo creo que la parte importante primero es reconocer que Claro. todos procrastinamos a Así mayor es. grado o menor grado. Así Y es. después, pues de lo que nos comentaste hoy con este artículo, pues hay que llevarlo a cabo, ¿no? Hay que entrar en acción y esa es la parte, creo yo, mucho más importante de todo esto. Como yo se los he dicho, amigos, aquí lo que les decimos no quiere decir que es lo que debe de hacer, pero si algo le hace sentido, pues llévelo a la práctica, ¿no, doctor? Claro, Y bueno, así. doctor, se nos está acabando el programa. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido Bueno, doctor? que no dejen para mañana o para otro día, que me vengan a Claro. ver a Control Odontológico Integral. Aquí estamos a sus órdenes. Estamos en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Es la avenida principal que va hacia que va hacia Prolongación Montejo. Nuestro teléfono 9999 264429. Lo repito, 9999 264429. Y nuestro celular y WhatsApp es 9991 714457. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Será un placer poderlos conocer y atender, y estamos a sus órdenes. Que tengan un gran fin de semana, queridos amigos. Un abrazo para ti, Roberto. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.